En uno de esos espacios dedicados al Club del Ocio aparecía esta canción y que hace referencia a un anuncio televisivo. Nos hacía mención de ese anuncio Maripaz Pedrós. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. Un anuncio que está teniendo bastante repercusión, ¿eh? Ahí vemos a Jean Reno, que tomó protagonismo. Es un corto, Sí, es un corto. Pero bueno, que se puede ver a través de internet. Sí, porque en la televisión simplemente ponen un pequeño minuto de cómo empieza el corto. Pero entero es largo, o sea, un corto largo. Entonces, bueno, pues no se tiene que ver en YouTube. Pero la canción, la verdad, es que es como si dijéramos la canción que empieza a decir ya nos vamos de vacaciones. Eso es. Pues sí, nos vamos de vacaciones también con el Club del Ocio, ¿no? Sí, nos vamos de vacaciones también. Hoy es día de despedidas. Vamos a cerrar lo que es este año hasta después de verano, hasta volvemos en septiembre. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hemos preparado una pequeña selección de cosas que se pueden hacer este verano. Y cuando estemos todos de vacaciones, pues para que si alguien está cerca de donde vamos a recomendar, pues que se pase por allí. Bien, pues la pregunta del millón, ¿playa o montaña? Porque hay mucha gente que prefiere montaña. Claro, por eso, o sea que hay planes para todos. O sea, vale. Planes. Entonces vamos a empezar, bueno, con lo que va a ser un poco más reciente, que va a ser este fin de semana. En Madrid, como sabéis, se celebran las fiestas del Orgullo Gay. Sí, claro. En el barrio de Chueca, y entonces, bueno, pues hay un festival que se llama la nueva edición de Mado, que es como si dijéramos la segunda edición de Chueca Kids. Uh-huh. Que es un festival para familias dentro de lo que es la programación de las fiestas del Orgullo Gay. Y bueno, pues se hace durante todo el sábado desde en julio en la Plaza del Rey, a partir de las 12:30, pues va a haber un montón de actividades para los niños. Muy bien. Bueno, pues a ver, talleres de tecnología y robótica, talleres de Lego, pintacaras, un taller de breast dance. Qué bien. Y bueno, luego habrá un concierto de un grupo que se llama Top of the Class, que es un grupo de música rockera, o sea que bueno, que los niños que vayan al festival del Chueca Kids pues no van a encontrar el típico cantajuegos. Ya. Siempre hemos dicho aquí y lo hemos defendido que todo lo que las fiestas infantiles que se hacen en Madrid, un poco pues como el Malakid o este festival, siempre a los niños les intentan adentrar en la cultura musical. Uh-huh. Entonces a mí me parece bastante bien. Va a haber un montón de carpas y luego los talleres estarán en el Puente del Rey, justo en la entrada de la Casa de Campo que hay en el Madrid Río. O sea que bueno, que los que estéis este fin de semana en Madrid y queráis pasar un día en familia, pues ¿por qué no celebrar la fiesta del Orgullo Gay también con los niños? Claro, que es muy grande Madrid y hay muchas zonas y muchísima actividad. Oye, ¿cómo está Madrid estos días? Independientemente de que haya mucha gente que esté a favor o en contra de lo que es la fiesta en sí, pero ¿cómo está Madrid? Impresionante la de gente que viene, la de dinero que deja esto también, cuidado. Sí, la verdad es que ya esperemos que algún día no tengamos que celebrar la fiesta del Orgullo Gay. Pues sí. Porque es una fiesta reivindicativa. Uh-huh. Y entonces, bueno, llegará un momento en que seamos una sociedad ya bastante más estable y admitamos un poco que somos diferentes. Sí. Y la fiesta del Orgullo Gay se quede ya en una simple anécdota y se celebre otro tipo de fiesta donde no tenga por qué reivindicarse que somos todos iguales y que cada uno tiene que elegir su opción sexual. Me van a decir, no es suficiente, no te quedes ahí, pero yo digo que no va mal, no va por mal camino. No va mal. Pero bueno, igual muchos dicen, no es suficiente todavía, vale, yo ahí no digo nada. Pero bueno, que estoy de acuerdo en que vienen muchos visitantes a Madrid, que está muy bien, muy bonita la ciudad y desde luego el dinero que se deja estos días la gente en la capital de España es algo muy, pero que muy interesante. Y además sí, con muchas, ofertas de ocio, como bien dice Maripaz. Sí. Y después de, bueno, esta fiesta del Orgullo Gay, que es lo más inminente de este fin de semana, para los que se queden en Madrid este verano, pues el Jardín Botánico va a inaugurar hasta el 29 de julio las Noches del Botánico. Uh-huh. Que es, pues, a ver, una selección de artistas nacionales e internacionales que van a cantar en directo en el Botánico Y bueno, pues habrá pues de todo tipo de estilos, jazz, música brasileña, flamenca, electrónica. O sea que es toda la programación de las noches del botánico está en la página del Real Jardín Botánico de Madrid. Y bueno, pues en este espacio privilegiado, los que se quieran acercar, los que no puedan estar de vacaciones hasta agosto o los que realmente pasen las vacaciones en Madrid, pues hasta el 29 de julio pueden disfrutar de conciertos en el Jardín Botánico. Bien, pues otra alternativa, bueno. Bien, genial. Y luego después, también para los que se queden, más conciertos. En el Teatro Real de Madrid, pues también habrá pues la segunda edición del Universal Music Festival, que también hasta el 30 de julio va a haber en el Teatro Real también una variedad grande de conciertos. O sea que si quieren amenizar las noches de verano con música, pues qué mejor manera. Uh-huh. Da gustito también quedarse en Madrid en verano, ¿eh? Sí, la verdad. Después que de sí. Tanto agobio durante el otoño e invierno, cuando llega el veranito, todo el mundo se escapa de Madrid, el asfalto está ahí, ¿no?, presente con ese calor que también hace en la capital. Pero bueno, ¿qué alternativas hay para que aquellos que se queden en la capital, en Madrid, puedan disfrutar de todo esto? Así sí. Que, venga, además de música, ¿qué más cosas nos bueno, cuentas? Bueno, pues este fin de semana también en Gijón, bueno, pues hay los famosos food trucks, ¿no? Sí. Que está muy de moda ahora, estas furgonetas que nos sirven comidas. Food track. Sí, los food track. Y entonces, bueno, pues van a haber en Gijón hasta el domingo 3 de julio, pues bueno, pues va a haber platos de todos los rincones del mundo, pero también para celíacos, veganos, y aparte para los niños, el universo de Star Wars va a estar muy presente. Ah, sí. Y va a haber una academia de Jedi para los niños. ¿Y esto cómo es? Pues ¿cómo será esto? Con las espadas, a luchar, los disfrazan. Qué es una guay. Cosa muy divertida, la verdad. Entonces, este fin de semana, quien esté de vacaciones y esté por Gijón, pues mira, pues esta opción hasta el 3 de julio lo tiene. Uh-huh. ¿Has visto ese anuncio televisivo en el que sale Star Wars también? ¿Lo vas a tener en cuenta de cara al veranito y a esos, sí, a esos al refresquitos, Vaticao, eso, que te sí, vas a tomar? Sí. Que quería yo ir por ahí, pero sin decir realmente bueno. Colacao, aunque es más que conocido, ¿no? Sí, pues la Vaticao de este verano con el Star Wars habrá que comprarlo, porque en casa pues somos fans. Hay pasión por Star Wars por aquí, ¿eh? Desde y bueno, luego. Seguimos con más cosas, porque en Bilbao durante todo el verano habrá una exposición permanente donde se hará, pues es en el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, y lo que hace esta va a ser una exposición temática de lo que es un museo marítimo, pero con los clips de Famóvil, de ahí Playmobil. Va. También mola, ¿eh? Sí. También está muy bien. Entonces, esto. Entonces vamos a tener un naufragio en la galea, vamos a tener un ataque pirata, un astillero, un astillero moderno, un Titanic, todo con Playmobil. ¡Uf! ¿Qué, entonces, qué, bueno, qué tiempos aquellos? Sí, señora. ¿Qué tiempos aquellos? Pues en el Museo Marítimo de Bilbao, quien esté por Bilbao este verano y quiera llevar a los niños, va a ser una exposición permanente. Uh-huh, genial. Sí, una buena opción para este verano, para aparte de ir a la playa, tirarnos en la tumbona, contar nubes, qué esas bien. Cosas. Qué bien suena, ¿eh? Aprovechas tú para eso, ¿no? Para descansar, sobre todo. Sí, para veranito. Descansar. Pero y bueno, las vacaciones siempre también apetece. Para comer, ¿no? Y para comer. Que es algo que solemos hacer, que no entendemos, ¿eh? ¿Por qué? Cuando vamos a esos hoteles, luego llegamos y comemos de todo. Claro, porque es que los desayunos con tranquilidad se toman de otra manera. No es lo mismo tomarse una tostada corriendo para llegar a trabajar a las 8. Es verdad. Que tomarte una tostada mirando el mar. Sí. Que te entra un hambre y diciendo, me voy a comer todo lo del buffet. Es otra historia, sí, es verdad. Bueno. Bueno, pero vamos a seguir, porque este verano tenemos más cosas. Una de las actividades que más me ha llamado la atención para este verano es en un pueblo, en los campos de Brihuega, que está al lado de Guadalajara. Si cuando vamos para Zaragoza nos tiene que sonar mucho porque aparece el cartel en la autovía, se va a celebrar la quinta edición del Festival de la Lavanda. Entonces, bueno, todos los campos de este bonito pueblo, ¿sí?, tienen una manta de lavanda, este color así morado que es precioso. Fíjate, sí, se tiñen de este color morado y que dejan como un olor a mediterráneo. Uf. Muy, muy, muy bonito. Entonces, bueno, pues es la quinta edición, y este año, bueno, pues el viernes 22 de julio y el sábado 23 de julio, ese fin de semana, habrá unas actuaciones de Estrella Morente, que nos cantará todo el flamenco de su nuevo disco. Luego, bueno, pues habrá exposiciones gastronómicas, platos manchegos, cena como tipo picnic debajo de las estrellas. O sea que, bueno, pues va a ser un poco todo en los campos de lavanda. O sea, es cenar genial. En un campo de lavanda. Es genial. En la noche de julio. Pues la verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque además este tipo de planes, aprovechando la naturaleza y todo lo que ella tiene, pues a mí me gusta mucho. Yo tengo que reconocer que soy fan de este tipo de actividades. A mí también me encanta, desde luego, lo que es la naturaleza y todo lo que tiene que ver con ella. Y cuando se proponen cosas como las que nos cuentas, nosotros encantados. Eso de mirar hacia las estrellas en esas noches tan calurosas de verano. Si estás en la playa, bien. Si estás en la montaña, igual. Pero que lo tenemos ahí todos... y podemos disfrutarlo, ¿no? Como disfrutamos también del veranito, de quitarnos la corbata, los trajes, quedarnos en pantalón cortito. Sí. Y si tenemos cosas que nos proponen, como las que nos cuenta Maripaz, pues encantados de la vida, fíjate. ¿Y cómo no íbamos a hablar en esta sección del Club del Ocio, de vacaciones, pues de las mejores playas? Ah, bueno, claro. Del verano. ¿Cuáles son? Las mejores playas. Para algunos, sí. Pero bueno, siempre todos tenemos, y ahora te voy a preguntar, Raúl, rápidamente, a ver si nos da tiempo, si tú tienes una especial también. Como playa, para disfrutarla, y por lo grande que es, por lo bien que está el agua, la temperatura y todo esto, a mí me gusta mucho lo que es la parte de Valencia, sobre todo, ya sabes, Gandía, me encanta. ¿Sí? Sí, como playa. ¿Como playa? Sí, sí, sí, sí. Pues a mí, de toda esta lista que vamos a leer, pero una de mis preferidas sale en esta lista, que es la playa de Bolonia de Tarifa. ¿Y qué tiene? A ver. Pues la playa de Bolonia de Tarifa, aparte de que tiene, es una playa virgen, o sea, no hay casi nada bueno, de construcciones, claro. Pues tiene una duna gigante, bueno. que la acompaña, y bueno, y lo que más me gusta de esta playa es que tú, cuando estás en la playa, te encuentras a las vacas en la playa. ¿Ah, sí? Y es como, me parece súper curioso. Y la verdad es que es una de las, para mí, uh-huh, es una de las más bonitas de España. Hombre, Formentera, que no lo conozco, sí, tiene muy buena lista. Pinta. Claro. Vamos a repasar esta lista. Venga. La primera ¿sí? es la playa de Ser Illet de Formentera. Uh-huh, claro. Que supongo que yo no conozco Formentera, pero todo el mundo me ha dicho paraíso, que es paraíso. Preciosa. Sí. La segunda es la playa de Bolonia, Tarifa. Ajá. Luego nos vamos hacia el norte, a la playa de las Catedrales de Ribadeo. Ah, también. Que sí que es verdad que yo la he visto en la tele a veces y tiene una pinta que te mueres. La playa de la Concha en San Sebastián. Uh-huh, para mi gusto, muy bonita, sí. Pero la prefiero en invierno que en verano. ¿Por qué? Porque en verano está llenísima de gente. Claro. Y en invierno, cuando la ves en invierno, la playa de la Concha... No tiene nada que ver, o en invierno, claro. Primavera, vamos a poner. En verano, en el mes de agosto, como toda la costa española, está demasiado llena y es una playa urbana, por lo cual... Eso es lo que yo te decía, que yo, para mí, en cuanto hablo de playas y de Gandía, es porque es muy práctica. Es sí. Decir, que es muy grande, que vas cómodo, que el agua te metes, está muy bien, va poquito a poquito, que no haces ¡blup! De pronto. En el fin, agua está caliente. El agua está calentita. Por esas ejemplo, cosas. En la playa de Bolonia en Tarifa, el agua no está caliente. Claro, como bonita. Ni en verano ni en invierno. Claro, como bonita, seguramente que esas son mucho más bonitas. ¿Eh? Uh-huh. Luego nos vamos a Ibiza, cómo no. La Calaconte. También. Luego la playa de Muro en Mallorca, la playa de Comefete en Fuerteventura. Fuerteventura. Uh-huh. La playa del Papagayo en Lanzarote. Wow. La playa del Silencio en Asturias. Sí. Que dice que está rodeada de acantilados. Claro. Entonces, hermosísima. Es normal. Y la Cala Turqueta en Menorca. Uh-huh. Oye, pues ¿no? Tenemos que conocer muchos sitios. Y sí, es que nuestra sí. España es rica en playas, ¿eh? Y de eso tenemos... Bastante. Sí, tenemos bastante. Y creo que nuestros oyentes alguna visitarán este verano. Seguro, seguro que ya están planificando. Y los que no se hayan ido, que igual nos escuchan ahora en el coche y estarán diciendo, mira, yo voy para allá. Yo voy para allá. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Sí. Aquellos que van en el coche, los que están trabajando, los que están en casa ya preparando y pensando esas vacaciones. Así que vamos a poner ese colorido, porque ya que hemos hablado de playa, qué mejor que poner unas pinceladas musicales. Sí, vamos a despedirnos con el último vídeo de Leiva, que se llama, la canción se llama Sincericidio. Sincericidio, es sí, es verdad, complicado. De decir. Y bueno, él ha estrenado esta canción esta semana y vamos a despedirnos el Club del Ocio hasta septiembre, pues con Leiva. Bueno, ¿cuándo te marchas tú de vacaciones a todo esto? Me queda todavía agosto. ¿Todavía te queda? Hasta agosto. ¿Prefieres agosto o julio? No, no lo prefiero, pero es lo que hay, ¿no? Pero es lo que hay. Es lo que hay. Así es agosto. Bueno, pues aquí hay música. Y en este instante decimos gracias, Maripaz Pedrós, que disfrutes del verano y nos reencontramos en septiembre. Vale, nos vemos en septiembre. Buen verano a todos. Adiós. No voy a hacerlo por ti.